La huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que fue concebido en la Universidad de la Columbia Británica en 1990. Al medir la huella ecológica, podemos determinar nuestra presión sobre el planeta y también reflexionar sobre costumbres dañinas para el medio ambiente. Así, promovemos la idea de un mundo donde la humanidad viva dentro de los límites de la Tierra. Por ejemplo, ahora la Tierra tarda 1 año y 5 meses en regenerar lo que utilizamos en un año, lo que supone un desequilibrio. Por ello, nuestro objetivo debe ser preservar el equilibrio del planeta. Ya es un hecho, el medio ambiente está contaminado y debemos cuidarlo. Calcula tu huella ecológica. 1. ¿Qué transporte utilizas normalmente para tus desplazamientos cotidianos? A. Voy andando o en bici. B. Utilizo el transporte público. C. Cojo el taxi, me llevan en coche. 2. ¿Qué medio de transporte sueles utilizar cuando te vas de viaje? A. El coche. B. El avión. C. El tren. 3. ¿Sueles consumir productos no envasados y de tu región? A. Sí. B. A veces utilizo envasados. C. A menudo utilizo productos envasados. 4. ¿Cómo usas la calefacción en tu habitación? A. Casi siempre que puedo. B. A veces abro la ventana para renovar el aire. C. De forma moderada. 5. ¿Qué tipo de energía hay en tu casa? A. Electricidad con bombillas normales. B. Electricidad con bombillas de bajo consumo. C. Energía renovable. 6. ¿Qué haces con los residuos orgánicos que generas? A. No reciclo los residuos. B. Suelo reciclar los residuos. C. Separo los residuos solo si son muchos. 7. ¿Qué haces con los residuos que produces en tu casa? A. Los echo en una única bolsa común. B. Separo los residuos para reciclarlos. C. Separo algunas cosas, pero echo la mayoría al genérico. 8. ¿Mantienes el grifo abierto cuando te lavas? A. Solo cuando es necesario. B. Sí. C. Depende. 9. ¿Ducha o baño? A. Baño. B. Ducha. C. Depende. 10. ¿Qué haces al salir de una habitación? A. Apago siempre la luz. B. No apago la luz si sé que voy a volver pronto. C. Dejo la luz encendida. 11. ¿Qué haces antes de acostarte? A. Dejo siempre alguna luz o el ordenador encendido. B. Apago las luces, pero no desconecto todos los aparatos. C. Apago las luces y todos los aparatos. 12. ¿Qué haces si tienes que hacer un trabajo para el instituto? A. Lo imprimo en papel no reciclado. B. No lo imprimo, lo guardo en mi tableta. C. Lo imprimo en papel reciclado y, si es posible, a doble cara. 13. ¿Dónde tiras una botella vacía si estás en un parque? A. En una papelera cualquiera. B. Me espero hasta encontrar un contenedor para el plástico. C. La tiro en el suelo. 14. ¿Cuántas veces por semana comes carne? A. Todos los días al menos una vez. B. 3 o 4 días por semana. C. Muy de vez en cuando.